El jazz de la casualidad es un conjunto de historias fragmentadas que han atravesado diversos muros, paso a paso recorriendo el cosmos. La casualidad se encuentra en la fugacidad, en el instante, en las palabras que son sombras de los pensamientos, acechados por un conjunto de miradas que rebotan poco a poco en reflejos